Y si en la poesía hay una revelación, algo de esa revelación se produce en el momento de la lectura. Por eso está aquí, nos acompaña Cristina Vanegas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor. Y para enamorar a una le servirá. No ganará plata con ellos. No entrará al cine gratis con ellos. No le darán ropa por ellos. No conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros. Ni paraguas conseguirán por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Confianzas, de Juan Gelman. Queremos tanto a Juan. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Vos sabés que es, no sé, es el aire acondicionado. Ponele que se me puso la piel de gallina, che. A ver, ¿quién me puede ayudar acá? ¿Estás ahí? ¿Sol? Hola. Hola. Hola, Juan. Hola. No, no es el aire acondicionado, no. O sí, porque hace calor. Porque encima de que hay poesía hay calor. Pero se me puso la, se me erizó la piel, Sol, la verdad, sí. Te digo. Yo digo, por ahí lo puse muy frío, ¿viste? Pero sí. Me parece que no, que era lo otro, ¿no? Que era lo que estaba pasando, queremos tanto a Juan Gelman y escucharlo de esta manera re loca que apareció. Eso que escuchamos es un fragmento, un episodio de un ciclo que hizo Canal Encuentro hace unos años que se llama Interrupciones, y entre otros poemas eligieron algunos de Juan Gelman, y consistía en irrumpir en espacios públicos y leer su poesía así colectivamente, en forma de intervención. Si ya la poesía de Juan Gelman normalmente en cualquier condición te genera esa piel de gallina, imagínate que de golpe irrumpa en un espacio donde lo mínimo que escuchar, que querías escuchar o que pensabas que ibas a escuchar era poesía. Tal cual, como un asalto de poesía. Un asalto. Así estaba, es. Bueno, ¿eh? Esa, no sé de quién habrá sido la idea, pero la verdad es que sobre todo nadie va a un lugar esperando que le den algo innecesario, como dijo el propio Gelman de su poesía. Claro. ¿Por qué Juan Gelman hoy, Sol? Bienvenida de nuevo a tu casa, que es la siesta que no fue. Bienvenida de nuevo al aire. Ya te hemos escuchado durante las vacaciones, pero bienvenida de nuevo al vivo, Sol. Gracias, Juan, y gracias a Pau también, que volvió a confiar en este espacio, y a la radio por darle otro espacio, otro lugar otra vez este año a la poesía en la siesta. Y traje a Juan porque Juan escribió este poema que me parece que habla de eso, de la tosudez de la poesía, de irrumpir. Pensaba en eso, bueno, estuvimos un impasse de 3 meses en el vivo, y acá estamos de vuelta, y es marzo, y a Juan Gelman, a los poemas de Juan Gelman, marzo les queda bien también, pero también pensaba en esto de con este poema no vas a hacer la revolución, dice y se siente a escribir, ¿no? Es como, con la poesía, sí, dale, dale, acá estamos de vuelta. Entonces me gustó este poema para arrancar hoy, y además es de Juan, y este poema fue escrito en el año 73, y Juan Gelman es uno de los poetas que, bueno, casi llegando al 24 de marzo también, no lo pensé por ahí, pero no le queda mal. Juan Gelman fue uno de los poetas que escribió acerca de los horrores de nuestra historia también, y lo transformó. Justo estábamos leyendo hace un rato sobre alquimia, y lo transformó, hizo del dolor poesía, así que también vale traerlo en cercanías al 24 de marzo, pero hoy más que nada lo traje a propósito de este poema y también de esta forma de irrumpir, de este formato que eligieron desde el Canal Encuentro para hacer valer este poema y hacerlo decir. Tal y cual. Bueno, acá estamos sentándonos en la mesa de la siesta a leer poesía, hacer la revolución también, de alguna manera. Hacer la revolución. La verdad es que sí, marzo es bravísimo. Es un tembladeral porque apenas empieza ya tenemos, no sé, hay un montón de condiciones que hacen de marzo esta potencia que yo siento que se mueve todo, ¿viste? Encima uh-huh. Este año, más particular por la violencia que compartimos ya, ¿viste? Porque al ser parte de este pedazo del mundo nos sentimos salpicados, salpicades, por todos lados con esta violencia, y la poesía siempre será una herramienta para apalancarnos en la vida, Sol. Por eso yo te agradezco la consideración, aunque vos nos tirás los agradecimientos a nosotros, te agradezco la consideración de tomarte los minutos y aparecer el lunes que volvió la siesta, que no fue al en vivo. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés? Mostrá. Dale. Bueno, abrió Juan, abrimos con Juan, y para hoy elegí fragmentos de un libro que está acá en la librería, que se llama Glosa Continua, que es de Mercedes Rofé, y que habla de lo poético. Pensé en el primer lunes del año, de la columna, del espacio de poesía, para hablar de la poesía también, para hablar de qué es lo que hace que este espacio exista. Y elegí unos fragmentitos de este libro que ahora les voy a compartir. Y mientras, perezosos, todos cortamos camino por el atajo del sueño, alguien da un paso más allá e ilumina la noche. The poem is a toy with a structure of insomnia. El poema es un juguete con la estructura del insomnio. Leo un libro, descubro su forma, me deslumbra. Decido iniciar mi propio libro, casi como un homenaje. Trabajo un año, dos, tres. Cuando vuelvo al libro, aquel en busca de un apoyo, una cita, una guía, no encuentro línea que se sostenga, que me mueva a algo que no sea huir a beber de otras fuentes o morir de sed. Y aún así, en el origen y el final de lo propio, sigue urdiendo aquello que se leyó, se admiró, se idealizó y se olvidó. Una fórmula, una alquimia que remonta al andar, el volver del hijo pródigo. Se cree que la poesía, acompañada de música o no, música ella misma, se habría iniciado en el deseo de comunicarse con lo divino. Se quería estar en contacto con otra realidad. Es verdad que la experiencia de lo divino, la necesidad de unión con lo sagrado en su sentido originario, parecería no estar tan presente hoy en día en la vida de los individuos ni de la comunidad como tal. Sin embargo, es posible que la poesía y otras formas del arte sean uno de los pocos reductos que todavía desempeñan esa función primordial. Unir al ser humano con una instancia trascendente de la vida, del universo, de su propio estar en el mundo. En las cuevas de Altamira, los primitivos dibujaban aquello que luego iban a ser, como un modo de convocar al futuro para que éste se cumpliera favorablemente. Muchos poetas continúan reconociéndole al poema esa función convocatoria, un canto, un parlamento en su acepción teatral, capaz de conjurar otros mundos posibles, otras realidades, otras instancias del ser. Aún así, mucho se insiste en que la poesía, incluso la más abiertamente política o social, no logra por sí misma alterar las durezas de la realidad que denuncia. Pero tal vez, si pensáramos en que su ámbito no sería alterar el devenir histórico como lo haría una ley o un tratado diplomático, sino convocar la materialización de un deseo como prefiguración de un mundo esperable e imaginariamente realizado, quizás podríamos decir que la poesía sigue cumpliendo esa función performática que cumplía y sigue cumpliendo en entornos llamados primitivos. Una función política en tanto acto de habla. Se trata de crear el espacio de una vibración. Entiendo el ser poeta como la capacidad receptiva que permite que algo que debía ser dicho se diga por uno, a través de uno, pero no reconozco en esa capacidad ningún atributo místico. La entiendo más bien como la conjugación de una vocación y una técnica en cruce con un momento particular. Y cierro diciendo, cierre Mercedes, diciendo, la poesía es el mapa de un país invisible. La poesía es el mapa de un país invisible. Totalmente de acuerdo con Mercedes, ¿eh? Hay un mundo invisible y la poesía es un verdadero mapa para quienes tengan los ojitos en el corazón, ¿no? Los ojitos de ver este tipo de mapas. No sé de dónde la sacaste, pero felicitaciones, porque no la conocía Mercedes Roffé, que es una poeta argentina que hace algún tiempo, ya hace bastante, se fue a Estados Unidos, si no tengo mal. Que residente. Exacto, vive en Nueva York. Mercedes nació en Buenos Aires en el 54 y es una de las voces, leo acá también un fragmentito de su historia, es una de las voces de la poesía argentina actual de mayor reconocimiento internacional. Tiene libros publicados en Italia, en Canadá, en Rumania, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Es poeta y a la vez es una investigadora del lenguaje. Este libro que editó de la editorial Excursiones es un libro de ensayos, es una exquisitez, y ensayos de poética. Así es el título del libro. Y cuando llegó a la librería fue de los, ¿viste? Esos que no los largás, y cada tanto vuelvo ahí porque tira, abre puerta, abre universo, y me pareció muy adecuado para hoy, para, bueno, como el preámbulo, el prólogo de esta columna. Si esta columna tuviera un prólogo, tendría palabras de este libro, porque me parece que da con el punto, como pensar en esto del espacio de la poesía. Busca eso, busca crear un espacio de vibración, algo que te quede ahí blandito, por donde se te cuele, pero también pensando en esto, ¿no? Es un acto de habla, y en tanto acto de habla es político, por eso Juan también, diciendo esto con este poema, no vas a hacer la revolución, pero se sienta y escribe. Creo que también, ¿no? Es reivindicar lo que siempre hacemos cada lunes que nos juntamos a charlar sobre poesía. Ya estamos pensando que la poesía es más que, tiene una función, la función estética de la poesía es política. Entonces, bueno, es eso, es militar la política de la poesía. Bueno, me parece aplaudible, además, ¿sabés cómo sonó? Como escrito ayer. Claro. Como escrito ayer, también es cierto que no es tan viejo, pero la verdad es que la realidad se ha reconfigurado no hace mucho y esto sonó como escrito ayer. la verdad. Sí, el tiempo es cíclico, así que, ¿no? Es como una, es una ruedita, una espiral. Es. Yo te estoy muy agradecido, Sol, muy agradecido, porque Estado de Poesía es un pomo que nos gusta abrir y me gustaría que no volver a poner la tapa. Ya, ya, está abierta, por lo menos hasta noviembre estamos acá. Muy bien, muy bien. Che, yo ya me hice un emparedado con esto, pero marca cañón. Hay un postre. Ah, eso quería saber. Hay un postre. Hay un postre, bueno, traigo a Juan otra vez para irnos, para despedirnos hasta el lunes que viene. El poema se llama Final y también habla un poco de la poesía. Final. La poesía no es un pájaro, y es. No es un pulmón, el aire, mi camisa, no, nada de eso. Y todo eso, sí. He roto un violín contra el crepúsculo para ver qué pasaba. Me fui a la piedra y pregunté qué pasa, pero no, aún no. ¿Me olvidé acaso del pañuelo aquel donde gira en silencio un vals antiguo? No lo olvidé. Miradme la mejilla y os daréis cuenta. No, no lo olvidé. ¿Me olvidé del caballo de madera? Tocadme el niño y me diréis que no. ¿Y entonces qué? La poesía es una manera de vivir. Mira a la gente que hay a tu costado. Ama, sufre, canta, llora. Ayúdala a luchar por sus manos, sus ojos, su boca, por el beso para besar y el beso para regalar, por su mesa, su cama, su pan, su letra A y su letra H, por su pasado. ¿Acaso no fueron niños? Por su porvenir, ¿acaso no serán niños? Por su presente, por el trozo de paz, de historia y de dicha que le toca, por el pedazo de amor grande, chico, triste, alegre, que le toca. Por todo lo que le toca y se le arrebata en nombre de qué, de qué. Tu vida entonces será un río innumerable que se llamará Pedro, Juan, Ana, María, pájaro, pulmón, el aire, mi camisa, violín, crepúsculo, piedra, pañuelo, aquel, vals antiguo, caballo de madera. La poesía es esto. Y luego, escríbelo. Juan Gelman, Violín y otras cuestiones, 1956. Impresionante. Wow. Ese poema apareció ayer, de la nada. Una amiga me regaló un libro y venía ahí y dije, bueno, ya está, Juan. Dale, ¿querés estar mañana en la radio? Ahí está. Así que en honor a Juan, gracias Juan por la poesía. Ahí te dedicamos el cierre del encuentro de hoy. Qué bueno, qué bueno. Sol, muchas, pero muchas gracias. Y bienvenida. Gracias a vos, Juan. Bienvenida de nuevo. Y bienvenidos y bienvenidas a todos a la poesía. Y gracias por el espacio siempre. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Adiós. María Sol Riscosa y Estado de Poesía.